quizás puedas decirme otra vez que fue lo que salió mal. Tenía que haberme dado cuenta mientras pude. Ahora sé muy bien, veo las diferencias. Sabes, es mejor así, quizás. Ruido, bastante confusión, pero sigo con la misma idea. No me dejes nunca, disimula como si nada. Espero tengas un buen plan para mí. Gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 549. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivoz.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra, Nava Asturias, a través de su web radiopra.com, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media, no, a las 8 de la tarde, perdón. 549, tenemos gente aquí en el estudio, viejos conocidos, otros no tanto, más bien recientes. Se trata de la banda toledana de reciente inicio, Borrey con V e Y, y lo componen pues los que voy a proceder ahora mismo a presentar. De derecha a izquierda sale primero a jugar Javi, viejo conocido de aquí de Rutas Enemigas, porque fue uno de los fundadores del programa, guitarra y voz. Hola, Javi. Hola, y Maese Cámara también. Maese Cámara, exactamente, sí, señor. Alberto, batería. ¿No Hola. saludas o qué, Alberto? Este es el de la reciente adquisición. Y a la izquierda de todo, Cipri, al bajo. Acércate al micro, Cipri, porque va a ser nuevo, macho. Hola. Bueno, Borrey, que se presentan hoy aquí en Rutas Enemigas, su primer artefacto musical. Se llama Experimentos Caseros, un EP. Lo que decía, la voz la tengo un poquito hoy. A ver si no me quedo sin ella. Experimentos Caseros, un EP que se puede escuchar ya en plataformas, en Spotify, no sé si en Bandcamp. Estamos en ello con el Bandcamp. Pero en Está Spotify sí. en Spotify seguro y en el YouTube también. También. El Bandcamp lo vamos a crear. Y luego aparte lo habéis sacado físicamente unas cuantas copias numeradas. Sí, pero eso es para los colegas En allegados. CD. En CD. Y a lo mejor, bueno, luego hay una sorpresa, luego lo contamos. Bueno, aparte de venir aquí a presentar el disco, este Experimentos Caseros, también vamos a anunciar, ya vamos anunciándolo ya, lo iremos recordando a lo largo del programa, de este 549 Rutero, que van a actuar, van a debutar este sábado 11 de enero a las 5 y media de la tarde en el bar Utopía, en la cervecería Utopía de aquí del polígono residencial. Y ahí estaremos con los ojos bien abiertos y las orejas más todavía. Muy bien, como Bueno, debe ser. hemos empezado con una de las canciones del disco que se llama Plan para iniciar el programa. Iremos desgranando todo el EP poco a poco y además nos tocaréis alguna canción aquí en directo. Pero que eso, las canciones que vais a tocar en directo son no están incluidas en el. No están incluidas. O sea, pues mira, primicia total y absoluta. Es Primicia doble, tanto la del Estamos EP como. increíbles, sí. Estamos grabando otro con más canciones y aparte de las que hemos grabado, que ya hemos grabado la batería, tenemos más canciones en la cabeza, o sea, es increíble. Bueno, Estamos que no salimos. Javi y Cipri, tenéis ya andaduras anteriores. Finian de Butchers, los dos compartiendo. Cipri, cuernos de chivo, una cosa que completamente distinta. Del to. Y estuvieron allí de reaparición en la última fiesta que hubo de Rutas Enemigas, ya hace ya un montón de tiempo, por cierto. A ver si hago otra. Pero Alberto sí que no tiene ningún bagaje musical. No, tocar con mi padre y un grupo que tenemos con él. O sea, tienes una otra banda. Sí, pero es de covers. ¿Cómo se llama? Multicover, o sea, no tiene nombre. Lo llamamos multicover, pero así provisional. Pero no habéis ido No. nunca a tocar por ahí a garitos. Vamos a hacer Pero uno tenéis en uno. las fiestas de Mondejón, en septiembre. Ah, hostia, pues tenéis tiempo para Sí, tenemos tiempo. prepararlo. Bueno, os recomendaría que os acerquéseis más al micro, que los músicos sois la hostia. O sea, cuando estéis cantando, os pegáis al máximo y cuando estéis en la radio, de Vamos a verdad ver, Dani, uno está entrado en carnes y entre la guitarra, que es panzona, mi panza, ¿sabes? Y tal, no llega al micro. Bueno, ese bagaje, bueno, ¿cómo os ha servido? ¿Cómo ha derivado ese bagaje que tenéis vosotros dos para luego montar esto de Borrey, este nuevo proyecto? Yo lo que veo que Borrey es un poco como la evolución de Finian de Baches. O sea, Finian de Baches, cuando lo iniciamos, como que lo iniciamos juntos, buscábamos hacer un tipo de música que cuando nos volvimos a juntar precisamente para hacer el concierto aniversario de Rutas, pues empezamos a recordar canciones y empezaron a salir temas de otra manera. Y seguimos por aquí, por este. Y luego, pues te pones, nos quedamos sin batería. Cejo tuvo problemas y no pudo continuar. Saludos. Y no sabíamos cómo íbamos a hacerlo. Y al final, pues, no, bueno, al final no, al principio. Carlos, saludos, nos recomendó a Alberto y, hostias, menudo fichaje. Empezamos con él, las canciones se las aprendía como un tiro, grabamos y, como dice Javi, estamos grabando otra vez, o sea. Alberto, que tienes, para conocimiento del personal, tienes 15 años nada Sí, más. 15 años. y ya dentro de 4 días dejas a estos viejos en la estacada y te montas una banda de verdad. Dios manda. De verdad. Bueno, y tú, Alberto, cuando te lo propusieron, ¿cuál fue la primera impresión? Pues nada, yo estaba en clase de batería con Carlos y me dijo que estaban buscando un batería a un amigo suyo. Así que yo le dije que sí y creo que os mandó un vídeo. Sí. Y me dijeron que sí esa semana, me escribieron y ese mismo domingo fui a ensayar con ellos. ¿Y fue conexión inmediata? Sí. Sí, totalmente. ¿Y cómo te lo pasas con esto? Buah, me lo paso súper bien. Y yo creo que tenemos buena conexión, en plan, que lo que tocamos nos gusta y sabemos lo que hacemos entre todos, nos llevamos bien y está chulo. Pues nada. A ver, bueno, yo ya le he visto tocar en el local de ensayo, la verdad es que promete mucho. Ya la gente, la gente que escuche el programa, las canciones del EP, lo puede ir ya intuyendo, pero... ¿El bautismo de fuego del sábado que te pone muy nervioso o cómo? A ver, un poco, porque es el primer concierto que doy, pero normal. Tampoco estoy muy nervioso. Supongo yo que estos dos también lo estarán. Fíjate. Que tampoco es que estén... Bastante. Que últimamente tampoco estén muy rodados. Que sí. Exactamente. Bueno, ¿os parece que pongamos otra canción? Sí, del claro. EP. Vale. Y luego seguimos hablando. ¿Si tienes a bien? Sí, a bien del todo. Pues es el single, presentándolo. ¿El single? Single. Pues la verdad es que grabamos las 4 de golpe y las que decidimos sacar más así, más pegadiza, o yo qué sé, no sé qué es. Pero la que más le gusta a la gente es esta, así que la lanzamos esta primero. Como ahora las cosas son tan raras con las plataformas, conviene mejor lanzar un single y luego el resto. Y se llama Easy. Del viejo casco. Sonando aquí en Rutas Enemigas 549, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias, el single del principal del EP de Borrey, Experimentos Caseros. ¿Cómo os definiríais vosotros? Vamos a etiquetarnos, si os apetece, claro. ¡Buf! Yo qué sé, macho. Pues es que es una mezcla aquí un poco extraña. Yo no sé cómo definir. Noise. Yo hemos puesto noise. En algún lado hemos puesto noise. En pop sucio, de los 90, no sé. Pero que tampoco, no sé. No tenés muchas ganas, por lo que veo. No, pero es que... Cable, Dani, bueno, a ver, así como para sacarle una etiqueta raruna o lo que sea, no sé. Pero bueno, yo creo que es un bases de pop con mucha mala leche y distorsión. O sea, lo que era Final de Baches, pero un poquito ya más actualizado. Más centrado. Más centrado. Sí, es verdad. Es verdad. O sea, yo veo que en Final de Baches se me iba al bajo por todas partes, tío. Ahora estoy más en otra parte y yo creo que queda... Ahora sabéis tocar. Se le iba al bajo solo a Cipri, ¿sabes? A mí la guitarra no se me iba. Lo puedo decir, ahora toco lo que quería tocar antes. Bueno, que ya han pasado una jarta de años, amigos y amigas. Pero bueno, nos ha hecho mucha ilusión. Yo he dado mucho el coñazo. Aquí pido perdón por dar tanto el coñazo a la gente. Y de las críticas que más me han gustado ha sido cuando el indie era indie. Y otra que me mandó uno que me dijo: tiene soniquete. Esa me gustó mucho también. Tiene soniquete. Bueno, quedamos cuando era indie con soniquete. Exacto. Ala, eso que... mola. Lo podéis poner en el bancán cuando lo tengáis. Sí, porque el otro día me llamó el ¿no? Que le iba a publicitar el concierto y tal, y me dijo: ¿qué música hacéis? Digo, qué sé, no supe qué decirle. Digo, pon indie, ¿sabes? Pero porque lo de soniquete me parecía un poco serio, pero ¿sabes? Pero sí, si a alguien se le ocurre alguna etiqueta, que nos lo diga. Bueno, la grabación del disco bastante casera, ¿no? Lo habéis currado vosotros mismos y vuestros mecanismos. Sí, sí. ¿Cómo ha sido? Que, pues ha sido, por una parte, un dolor de cabeza, pero por otro lado, súper gratificante, ¿sabes? Porque las bases están de puta madre tocadas y luego yo me lo paso a teta en casa, ahí con los pedalicos y con las cosas. Se puso Javi a grabarnos, casi de partiendo casi de cero, y ha quedado una cosa bastante currita. Alberto, ¿tú qué tal lo llevaste? ¿La primera grabación de tu vida también? Sí, la primera vez, sí. Pues nada, Javi hizo las bases con las guitarras un poco y yo ya metí la batería y sobre eso tocaron Javi y Cipri. Tú le pegas fuerte a la batería, además. Sí, a la caja. Ya. ¿Nos vamos a dar cuenta el sábado? Os vamos a dar cuenta. Sí. Vais a tenerle que poner riendas a Alberto. Si os parece, ahora vamos a escuchar una canción ajena a Borrey, uno de los discos de cabecera del programa de Rutas Enemigas, de los que están ahora sonando por aquí bastante. La banda australiana de Sydney, Party Dozen, bueno, banda, el dúo de Christy y Jonathan, y que en septiembre del pasado año 2024 sacaron su disco Crime in Australia. Y ya te digo, disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas y uno de mis 10 discos del año. La verdad es que es un poco curioso este disco. A ver ahora qué opina la peña de aquí de Borrey. Pero a mí me tiene fascinadísimo cómo esta gente hace esto. La canción que vamos a escuchar se llama Money and the Drugs y ellos son Party Dozen. Ahí estaban Party Dawson repartiendo cera y guarreando bien las ondas. Sí, señor. Con ese Money and the Drugs. ¿Qué opináis de ellos? De estos animalicos. Pues molan un montón. Pues nada. Exactamente. Menuda ceraca. Tienen más de... No sé si este es el segundo disco o el tercero. Estoy un poco dudoso. Y además esta gente cuenta con padrino bueno. Ni más ni menos que Nick Cave, que ha participado con ellos en una de las canciones del disco. Y que les da publicidad allá donde va. Seguimos aquí con Borrey. Ahora vamos a escuchar una canción nueva directamente que acaban de bautizar aquí en el estudio. Hemos sacado agua bendita y le hemos dado así un poquito de con el hisopo a este tema que presentarnos vosotros mismamente. Pues la verdad es que le vamos a tocar en acústico y la verdad es que la canción es muy bonita. Pero luego enchufados de otra manera. ¿Sabes? Cuando te planteé lo de tocar aquí o planteamos lo de tocar aquí, ¿sabes? Pues elegimos esta y otra. La otra sí es más parecida. Pero esta no tiene que ver nada como la tocamos. O sea que, vamos, que la escucharemos el sábado en otro tono, ¿no? Sí, en otro BPM. Más cocos. Con otra onda. O sea que es primicia, Dani, esto. La rueda, sí, se llama. Vamos sí, a dar aquí. La rueda, no sé si la rueda o rueda o ya. No tenía nombre, la vamos a bautizar aquí. Vamos a abrir micrófonos aquí para las guitarras y el bajo y la batería y ponemos la reverb y cuando queráis, todo vuestro. Pues venga. Al alba, cuando sale el sol, no lo repitas otra vez. Las luces rojas se siguen unas a otras, no lo repitas. Estaba esa nueva canción de Borrey, estaba el reverb puesto, me sonaba raro, sonaba extraño. Yo, así sonaría yo si fuese estrella del rock and roll, pero no va a ser el caso. Suerte que tenéis. Así sonaba, lo dicho, esta nueva canción, La Rueda, que podremos disfrutar junto a las que conforman el disco Experimentos Caseros de Borrey el próximo sábado 11 a las 5 y media en Utopía Cervecería, aquí en el Polígono de Toledo. Entrada, ¿hay taquilla? Taquilla inversa. Taquilla inversa. Sí. Vale. ¿Y qué más os iba a preguntar? Se me ha ido el santo cielo, pero bueno, tengo más cosas. Una de las más claras diferencias que hay entre Finian de Bachers y Borrey es el idioma. Finian de Bachers estaba todo en inglés. Ahora os habéis decantado por el castellano. Sí, eso ha sido así de idea de Cipri y ha sido un acierto, vamos. Total. ¿Sabes? Cuesta más hacer las letras y todo eso y que tengan que decir algo un poco más decente. La de Easy ya la tenías en castellano, el plan también, o sea, ya. Sí, ya iba la cosa encaminadilla. O sea, ya hacía cositas en casa y es cierto, pero las tenía en castellano y en inglés, tenía las dos letras. Y el Cipri propuso hacerlo en español, digo, pues ala, pues en español. Eso por ejemplo, a mí, por ejemplo, ese cambio idiomático, ¿no? Y que cantéis en castellano os acerca, por ejemplo, al sonido y a la lírica del Pecho de Andy. A mí me recuerda algunas veces. Me lo dicen, pero yo... Yo no sí lo veo. Lo dicen, sí lo ves. Sí. La cadencia, incluso. Ese tema ama mucho el Pecho de Andy, ¿eh? Sí. Bueno, ahí está. Lo que sucede es esto, que al final de lo que escuchas, aunque no quieras, siempre sale. Tienes cuando te pones a componer o a preparar una canción, pues tienes todo lo que has estado escuchando durante años ahí, quieres ver los recursos y demás, y yo creo que por eso te identificas con más con unos que con otros, ¿no? En el caso vuestro, lleváis ya mucho tiempo escuchando música y se ven las influencias. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, Alberto, que por edad, no sé desde cuándo llevarás escuchando música tú en tu casa. Pues yo rock and roll, me desde refiero. Desde siempre. Desde siempre. Yo he crecido escuchando canciones de Iron Maiden con mi padre. Pues, buen inicio, sí señor. Pero... y con la batería, igual, empecé tocando sobre todo rock. Tú cuando tocas la batería con Borrey, ¿tienes algún batería en mente cuando tocas? Pues ¿alguna no, inspiración concreta? No, me viene a mí los baterías que más me gustan son John Bonham y Chad Smith, pero a ver, a lo mejor a Chad Smith sí se puede parecer un poco, la nota fantasma o algo así, pero los demás no. Toco lo que me viene, lo que me sale. Intuitivo del todo. Sí. Pues nada, no, porque no tienes nociones de conservatorio. No, nada. Nada. Con Carlos solo. Solo, pues oye, pues vamos bien, podríamos decir. Sí. Carlos es un profe sí, de la vida. Sí, es un máquina. Es cierto. Bueno, sigue sin venirseme a la cabeza la pregunta fantasma que se me ha ido, así que vamos a poner otro. Esa la rebuscada, entonces, Dani, mejor que se te olvide. Exactamente. No sé, yo creo que tenía algo que ver con el concierto, pero ha volado. Vendrá. Vamos a escuchar otro tema del disco. En este caso va a ser Agua. ¿Algo que añadir, alguno de los tres, a este tema? Pues que el ritmo que hace Alberto es la leche. Sí. Y que yo creo que esta es la canción. Alberto no sé si es la que más le gusta. A mí es mi no, favorita pero... de las cuatro. Sí, sí, pues es la favorita de las tres esta. Lo que sí. Pasa es que era un poquito más larga y un poquito más así, por eso no la hicimos single, pero es la que nos gusta más, yo creo. Sí. Pues nada, vamos a ver si la audiencia, la exquisita audiencia de Rutas Enemigas, opina lo mismo. Vamos a dar un viajecito. Borrey, Agua. Que estoy por aquí. José, estaba Agua, Morrey. Y ahora ya me ha venido la pregunta. Hablábamos de canciones del disco, canciones que están por venir, de Borrey, nuevas, y también de lo que va a sonar en el Utopía el próximo sábado, alguna versión, ¿no? Caerá. ¿No? Sí. ¿Se puede decir? Pues no sé, se puede decir. Alberto, ¿se puede decir? A mí me da igual, lo que queráis. A ver, sí, van un poco en la línea, las pistas, versiones. Sí, de hecho, una la vamos a grabar. Nosotros hemos buscado grupos en español, menos una que es instrumental, es de los Sonic Youth. Sabes que los Sonic Youth nos flipan. Pero esa es instrumental, excepto por los gritos desganitados del Cipri. Y ya hemos jodido una sorpresa ahí, ¿verdad? ¡Me cachis en la mar! ¡Me cago la hostia! Sí, luego tocamos Triángulo Amor Bizarro, una de Triángulo Amor Bizarro que mola mucho. ¿Y cuál es la otra? Ya se me ha ido. ¿La decimos todas? Sí, venga. La del Columpio Asesino. La del Columpio Asesino. Columpio Asesino. Y la de Australian Blonde. Y una de Australian Blonde. Y los planetas. Ay, de los planetas. Pues tenéis ahí un buen repertorio. Sí, la de Australian Blonde es la que hemos grabado, pero la hemos dado una vuelta muy chula. Es una canción en español, suya. O sea, el concierto durará, por lo que veo, una hora o así, más o menos. Vais a tener de. Yo creo de que un poquito más. Algo más, ¿eh? Yo creo que algo más. Vale, vale. No, sí, está mal, no está mal. Algunas sí. Nos despiporramos ahí a lo loco. A lo loco. Bueno, ¿qué os parece si tocáis otra en directo? ¿Cuál es pues esta? Pues nos parece bien. Esta se llama Importante. Importante. Vale. Espérate que abra la situación. Vale. Cuando. Espera, ahora. Ahora sí. Ya está. Ahora sí está. Cuando queréis. Cuando digas, ¿ya? Sí. Importante. Apago todo el material y seguimos. Esta es una de las canciones que están por grabar, ¿no? Que ya estáis grabando, has dicho antes. Estamos grabando, sí. Esta, o sea, y la otra también. ¿Y cuántas más, aparte de esas dos? Tres más. O sea, otras cinco, otro EP. Ahí ya cuatro y una versión. La versión de los Australian Blonde. O sea, otros cinco. ¿Y eso tiene fecha ya para...? ¿O no, todavía no lo...? No, tiene baterías solo. Ajá. No he contado una cosa aquí, pero me está petando el ordenador con la batería adentro, ¿no? Entonces, la voy a tener que sacar y a ver cómo las apañamos, ¿no sabes? O sea, que vamos, que... Así que va a ser pronto. Estáis en proyecto de otro nuevo disco. Y este también saldrá en las plataformas y tal, porque lo del tema de editar en físico, ¿cómo lo veis? Aparte de sacar esos CDs para los coleguillas y tal, ¿cómo lo veis? Jodido, ¿no? A ver, la idea de los CDs, bueno, pues es para los colegas, pero vamos a hacer muchas copias. Si a lo mejor vendemos algunos, ¿sabes? Y porque ha quedado muy cuco, aunque es una cosa, no es tan cargado, pero ha quedado muy bien. Y pues lo que molaría es sacarlo en vinilo, ¿no? Cipri. Pues sí, pero... Pero el vinilo es mucha pasta. Demasiado, sí. Y además luego unas esperas que te cagas y tal, ¿no? Sí, luego hay que esperar, luego a ver, nosotros, yo lo estoy haciendo, a mí me parece, está quedando bien así, pero yo sé que para el vinilo hay que hacer otra masterización, otras cosas más raras que yo no sé hacerlas. Uh-huh. Entonces, aparte de lo que cuesta el formato físico, pues habría que hacerlo más en condiciones, con alguien que entienda, que masterice o que mezcle de otra manera. Uh-huh. Porque esto lo habéis hecho completamente todos vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, la idea... No ha metido nadie mano aquí, aparte de... Casi todo lo ha hecho Javi. Bueno, pero... ¿Verdad? Sí, sí, bueno, pero que la historia era decir, bueno, vamos a probar y hemos tirado para adelante, hemos visto que ha quedado bien y ala, ¿sabes? Para adelante. La idea era que mandársela a mezclar a otros y a masterizar a otros, pero como no tenemos un puto duro, pues ha salido así y ha salido decente. Bueno, está bien, a mí me suena bien. O sea, está guapo. O sea, suena un poco maquetero, pero eso está guay. A mí tampoco me hace mal. Es que somos un grupo lo-fi. De cuando el indie, suena otra, a cuando el indie era indie. Otra etiqueta ahí a poner en el Bandcamp. Sí, sí. Lo-fi. Noise lo-fi con soniquete. Lo-fi, pero así, escrito en castellano. Lo-fi. Lo-fi. Lo-fi. Bueno, vamos encarando ya la recta final del programa. Nos queda una canción de Borrey enlatada, pero también tenemos otra de otra banda, que es la que va a sonar ahora. Ya han sonado por aquí, son de Los Ángeles. El disco es de diciembre del año pasado, está reciente. Ellos se llaman Campus Christi, un nombre un poquito feo, pero feo. Y el disco es homónimo. Ellos son bastante variaditos, lo suyo. Van desde el jazz progresivo y psicodélico al electrofunk, pasando por el folk ácido sesentero o el shoegaze noventero. Vamos, que no le hace asco sana. Y la verdad es que tienen canciones muy interesantes, como esta que vais a escuchar ahora mismo, que se llama Horizon, Campus Christi. Thank you. Pues ahí teníamos a Campus Christi con este tema, Horizon, que a mí, por ejemplo, me recuerda también a los Television Personalities, así con ese punto naif ahí y tal. Bueno, vamos al final del programa. Vamos a recordar por las dos cosas que hemos venido aquí a hablar. O sea, por un lado, en las plataformas, en Spotify, en YouTube, os podéis encontrar ya el Experimentos Caseros de Borrell, el debut SP, del cual hemos escuchado aquí todos los temas, y en breve estará el Bandcamp, y el día 11, sábado, el concierto en la cervecería Utopía, en el polígono, a las 5:30 de la tarde, con taquilla inversa. Bueno, sí, darle, si me deja un momento, darle las gracias a Gustavo de Utopía. Ajá. La verdad es que nos da la oportunidad y se ha portado bien. Está ahí al pie del cañón siempre con las bandas de por aquí y se porta todo lo que puede hacer y todos los conciertos que puede, porque también ya sabemos cómo está la situación aquí de los locales para la música en directo. Complicadillo, pues él se tira el pisto bastante, sí señor. Sí, porque se agradece además porque además apoya a las bandas de aquí, aunque tenga conciertos también de gente de fuera y tal, pero sí que yo creo que es el único sitio donde no pone pegas a las bandas de aquí. Sí, de los poquitos, sí. Bueno, Alberto, ¿qué tal la experiencia radiofónica? ¿También bautismo de fuego aquí? Sí. ¿Has llegado aquí? O sea, te estás estrenando en todo. En todo. en un par de meses, sí. todo de golpe. Pues nada, ya te digo, o sea, luego te falta solo estrenarte con una banda de verdad. Es broma. Estamos de acuerdo. Es lo que hay. Y es una pregunta, la última para ti, Alberto. ¿Cómo está la situación del rock and roll ahí entre la franja de tu edad? Nah, no lo escucha nadie. Nadie, pero nadie. Es niño. De mis amigos, ninguno. Hostia. Pero irán a verte, ¿no? Sí, sí, me han dicho que vienen. Aunque sea por amistad. Bueno, pues nada, ahí nos veremos. Ahí saludaremos a tus amigos y les intentaremos llevar por el buen camino. No nos vamos a poner en plan paternalista, que ya estamos en una edad. Tampoco merece la pena, Dani, no vas a conseguir nada. Bueno, pues nada más que para acabar, la última canción, La ciudad de los ladrillos, sonará para despedirnos y daros las gracias aquí a los tres, a Borrell, Cipri, Alberto, Javi, por venir aquí a presentar el disco y el concierto. Gracias a ti por invitarnos, coño. Ya ves tú. A ti, Dani, por estar que también al pie de cañón. 540, ¿y qué? ¿Cuántos has dicho? 549 programas aquí. Fíjate. En la sintonía de Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Pra. Sí, unos cuantos ya. Sí, sí. Pero hasta que me canse. Bueno, pues nada. Que tarde mucho. Que lo dicho, nos vemos el sábado 11, ahí en el Utopía con Borrell. Y os dejo con La ciudad de los ladrillos, de esta banda toledana y de amigos. ¿Cómo no? Hala, hasta la semana que viene. Sed todo lo malo posible. Adiós, chao. Pero sabes con certeza que no lo olvides.